que nunca olvidé. Te pido una disculpa de una vez, porque no lo superé. No se me va a quitar maldita costumbre de buscarte, porque todavía te amo. ¿A quién vino a engañar? Se nota desde lejos que aún te extraño. Y estoy de mal en peor, yo solo me hago daño. No se me va a quitar ganas de abrazarte y repetir las cosas esas que te hacía. Me cuesta demasiado frente de la gente fingir la sonrisa. Si no me siento bien pa' continuar mi vida. Yo sé que suena absurdo, pero aunque no parezca, me cuesta todavía. Y no se sufre, no sirve. Huguito Flores, el super mi vida. Que suena.